Esto está ocurriendo en Plaza San Martín, estamos en vivo con nuestro móvil. No pueden haber desaparecidos en un Estado democrático, debe haber investigaciones eficientes, debe llegarse a un acuerdo. Pero no podemos afectar un acto que no es argentino. Entiéndase, esto no es un acto argentino, es un acto boliviano. A propósito, ¿cuál es la situación con la desaparición de Silvia Vázquez Colque? ¿Qué ha hecho el consulado al respecto para poder ayudar a su vida? Nosotros lo que hemos tomado conocimiento, como dije hace un rato atrás en otro medio, hemos tomado contacto con la mamá y con las dos, un hermano y una hermana. La mamá está en la ciudad de Buenos Aires, tiene que trasladarse hasta la ciudad de Viedma. Nosotros, en el marco de la Convención de Viena, que es la norma que nos regula a los consulados, le estamos dando apoyo a la mamá. ¿Por qué? El apoyo es de conocimiento, de traslado. Por ejemplo, el consulado general de Buenos Aires ha tomado contacto con ellos y están viendo cómo hacerla llegar hasta acá. ¿Qué significa? Lo que pasa es que nosotros debemos entender cuál es la función de un consulado. Un consulado no tiene capacidad de policía investigativa. Hay que dejar muy claramente establecido esto. Ningún consulado, ni de los países más grandes, tiene esa capacidad y esa posibilidad. Lo que nosotros hacemos es hacer un seguimiento de las investigaciones, y eso es lo que hemos hecho. Hemos solicitado se nos informe en qué estado se encuentran las investigaciones para dar con el paradero de la ciudadana boliviana. ¿Y después han dicho si hubo algún avance en ese sentido? La justicia está emitido un informe donde dice las acciones que se han llevado adelante. Bien. Nosotros solicitamos que se continúe en el proceso de investigación. ¿Cuál es la situación de los cuatro niños hijos de Silvia que son de nacionalidad boliviana? ¿No? Los cuatro niños, por eso es que nosotros estamos vinculados también con la mamá para ver qué puede hacer al respecto. Se tiene que dejar también claro que los hijos de Silvia, al estar radicados o viviendo en la República Argentina, son las autoridades sociales argentinas las que tienen que tomar acción, no es el consulado. Por eso es que hay un principio básico, que lo repito, que es no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Si nosotros interviniésemos desoyendo ese principio básico, Argentina pide nuestra expulsión, porque nosotros nos debemos a ese principio. Eso es importante tener en cuenta cuando hay una representación diplomática oficial, que es la nuestra, ¿no? De todos modos, ¿la justicia les ha dicho cuál es el estado de los menores? Nos ha dicho que están en la tenencia con el padre. Es lo único que nos ha dicho. ¿Un padre que fue preso y que antes violentó a la madre? Es la respuesta de la justicia, ¿no? ¿Qué le molesta, volviendo al tema del señor, aquí lo que más le molesta? Lo que me molestó fue que no nos permitan terminar el acto del Estado boliviano. Eso fue lo único que me molestó, porque sus demandas son válidas. Todo mundo tiene derecho a expresarse mejor en cualquier lugar público, para eso están los medios, para eso está la vía pública, pero en este caso, insisto, que era un acto de Bolivia, del Estado boliviano, del gobierno de Bolivia, ni siquiera del pueblo boliviano, era del gobierno de Bolivia, y hubo una falta de consideración a ese gobierno diferente a este, ¿no? Había un chico también de la escuela de Estado. Exactamente, a los chicos de la escuela del Juncal habían hecho todo un acto importante, toda una bandera que implicaba reconocer nuestras raíces comunes, y es un poco era lo que nosotros queríamos mostrar, lo que nos une, no lo que nos divide, ¿no?